Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida una vez más a este, el programa del Defensor del Pueblo de la Nación, emisión número 707. Estamos acercándonos al año 14 de nuestra emisión a través de más de 200 emisoras en todo el país. Y en esta Defensoría del Pueblo ha continuado esta semana el ciclo de foros y charlas debate. En este caso, muy puntualmente, se detuvo a revisar, a conocer mejor y a aclarar dudas en torno a la recientemente sancionada Ley de Fertilización Asistida. Está con nosotros la doctora Mónica del Cerro, que es la jefa del área de Salud, Acción Social, Educación y Cultura, que precisamente fue quien encabezó esta charla debate de hoy y que nos va a presentar a la invitada. ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal, Omar? Bueno, tengo el placer y el honor de presentar a la doctora Marisa Eisenberg, que es la directora académica del Observatorio de la Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, así que una voz más que autorizada para ilustrarnos, y así lo ha hecho en el marco del foro y del taller que dio esta mañana, sobre el tema de la reciente sanción de la Ley de Fertilización Asistida y su reglamentación. Así que gracias, Marisa, por venir. Es un placer tenerte acá y bueno, te escuchamos. Es un placer para mí estar acá y es un honor que me hayan invitado. Muchísimas gracias, Mónica. Y bueno, algunas reflexiones previas en torno a la cuestión vinculada con la sanción de esta ley tiene que ver con algunos datos estadísticos que podemos dar, que tienen, se calcula que alrededor del 15% de la población de nuestro país tiene algún trastorno en relación a la reproducción. También hay una estimación de alrededor de 15.000 tratamientos al año de técnicas de fertilización asistida, y nuestro país cuenta con 42 centros habilitados para realizar estas prácticas, y también es muy importante resaltar que Argentina está liderando en la región toda la cobertura y todas las técnicas de reproducción humana asistida. ¿Qué podemos decir de esta ley? En realidad, esta ley ha venido a dar una respuesta a lo que aquellos ciudadanos con problemas de fertilización asistida habían reclamado por tanto tiempo, las asociaciones de pacientes, hace años que vienen presentando este tipo de proyectos para lograr su sanción, y ha tenido un trámite complicado porque, cuando pasa a la Cámara de Senadores, aprobado por la Cámara de Diputados, tuvo sanción también otra ley, que es la Ley de Matrimonio Igualitario, con lo cual aquel proyecto originario que tenía que ver con la cobertura de la infertilidad como una enfermedad dentro del programa médico obligatorio quedó un poco desfasado de la Ley de Matrimonio Igualitario. Entonces, se produjo toda una modificación que tuvo que ver con la sanción de una nueva ley, que es esta ley que estamos teniendo hoy en vigencia en nuestro país, ya reglamentada también, que es la ley que otorga cobertura a toda persona mayor de edad, sin distinción de orientación sexual ni estado civil, para poder ser padre o madre. Bien, esto es muy claro hasta este punto. Ahora, vamos a ver si nos podemos detener en algunos aspectos puntuales que algunos sabemos ya, porque trascendió hace un par de meses que esta ley está sancionada o aprobada. Han sido materia de controversias, digamos, ¿no? Vamos a la primera y más práctica, que esté incluida en el programa médico obligatorio. Esto implica que es un sí o sí de prestación ante quien se aproxime para pedir un tratamiento de fertilización asistida, ¿o hay que cumplir algún otro requisito? Por ahora no están establecidos estos requisitos, ni tampoco lo que hablábamos hace un ratito informalmente, que son los porcentajes de cobertura. Sabemos que el derecho está reconocido. ¿En qué condiciones se va a realizar este reconocimiento? No, todavía no lo sabemos. ¿No es cierto, Marisa? La respuesta a su pregunta es un Sí, en principio. Ajá. Digamos, sí, en principio quedan incluidos dentro del programa médico obligatorio todos aquellos procedimientos y terapias que tienen que ver con las, incluso los medicamentos y las técnicas de apoyo para la concepción de un bebé mediante las técnicas de reproducción humana asistida. Ahora, si usted me pregunta, ¿la cobertura de este tratamiento va a ser integral? No lo sabemos. ¿La medicación va a tener una cobertura integral? No lo sabemos. Uh-huh. Esto se agregó, es interesante destacar para la gente que nos está escuchando, que la autoridad de aplicación no solo es el Ministerio de Salud, sino en el caso de empresas de medicina prepaga y de obras sociales, sí. La reglamentación del Poder Ejecutivo ha incluido a la Superintendencia de Servicios de Salud, a quien que tiene un 0800 en su página y a quien la gente se puede dirigir para realizar las consultas en relación a la implementación, en definitiva, que es lo que nos interesa, la efectividad del derecho. Claro. Así que, bueno, la Superintendencia seguramente se va a ocupar de dictar alguna norma reglamentaria. Y no dejó de llamar la atención, además del hecho positivo, digamos así, después de años de búsqueda de la sanción de la ley, no dejó de llamar la atención, insisto, en una calificación que hicieron las prepagas al decir que la sanción de esta ley era una irresponsabilidad. Doctora Eisenberg. Sí, en realidad uno tiene que pararse desde el lugar en donde las empresas de medicina prepaga están mirando la sanción de esta ley, que es desde una visión económica. Esto va a implicar un costo mayor que van a tener que desembolsar para la cobertura de nuevos tratamientos. Si uno tiene que pensar en relación a si a nosotros nos interesa demasiada esto, este costo económico tiene que ver con la sanción y la búsqueda de un derecho tan fundamental como es el derecho de buscar una familia, el costo es muy bajo. Uno uh-huh. tiene, si lo mide en términos de costo, el costo es muy bajo. Ahora, para una empresa que se dedica a ejercer, hoy puede dedicarse a prestar un servicio de salud, mañana puede destinarse a vender soja, obviamente que el costo económico va a tener que ser evaluado y en su momento la autoridad de aplicación verá si corresponderá hacer alguna modificación en más de la cuota, pero en realidad es un tema menor si lo tenemos que pensar frente al derecho que se generó a partir de la sanción de esta ley. Bien, usted dirá que estoy eligiendo el camino de las oposiciones o de la discordancia, pero no quiero dejar de preguntarle también cómo le suena a usted lo que ha sido la postura de la Iglesia Católica en torno también a la sanción de esta ley. Y aquí hay una discusión que se torna sumamente compleja porque se escapa de la órbita jurídica para pasar a abordar temas que tienen que ver con cuestiones, con cuestionamientos personales y que rondan las cuestiones bioéticas. Aquí cada uno de nosotros, digamos, tiene que aceptar la posibilidad de que viviendo en una sociedad democrática, cada uno puede elegir el proyecto de vida que considere más adecuado. Uh-huh. Y en este sentido, la ampliación de derechos permite que parejas del mismo sexo puedan tener hijos y son decisiones que se toman en torno a cuestiones que tienen que ver con proyectos autorreferenciales de vida en donde cada uno de nosotros, me parece, no corresponde de una opinión contraria a aquellas, son situaciones que tienen que ver con posicionamientos personales. Desde mi visión yo tengo que decir que a mí me parece que el reconocimiento y la ampliación de estos derechos tienen que ver con el reconocimiento de derechos fundamentales, de derechos humanos, de todas las personas más allá de su condición. Claro, exactamente. Coincidimos con ese pensamiento y le queremos pedir a la doctora Mónica del Cerro, antes de despedirlas y agradecerles esta presencia aquí, una última reflexión, Mónica. Quiero decir que coincido con Marisa en todo lo que se refiere a la ampliación de derechos. También coincido en otra apreciación que hizo ella mientras exponía esta mañana, y es que lo importante que es tener los derechos y poder implementarlos, poder acceder a esos derechos. Es muy importante que se le dé un ritmo que no haga que estos derechos queden en saco roto. Es decir, tenemos el derecho, vamos a ejercerlo. Pongámonos a trabajar en esto, porque es muy importante poder compatibilizar esta realidad con el efectivo acceso. También quiere agregar algo la doctora Isabel. Claro, esto que Mónica resalta es fundamental, porque a veces la norma escrita, digamos, estas normas que nosotros tenemos, estas expresiones de deseo, si no encuentran una efectividad, si no encuentran una consagración efectiva en la vida diaria, en cierta manera no sirven, son meramente declaratorios. Es letra esto, muerta, ¿no? Exactamente, y esto que Mónica dice es fundamental, la efectividad del derecho. Muy bien, les agradecemos muchísimo este paso y este testimonio por nuestro programa. En la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos incluye las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad.